Estamos ya, aquí. Ya. Y es que esto es un verdadero despliegue. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí está Bob. En mi lado izquierdo se encuentra el buen Yoshi de la bitácora que tenemos aquí como invitado estelar. Hola, yo soy Yoshi. Y el vaquero que anda de mamón en la consoladora. Buenas tardes, estamos asándonos a 45 grados dentro de un cuarto a 17 metros del suelo. Un día que amaneció pues nublado. Y empezó a llover de repente en la tarde. Pero a mi derecha está Yoshi, que le tocó la lluvia. Y nos arruinó la carne. No, pero sí, de hecho ya me unté mi Silvet 40 para ver suerte adelgazo en estas 2 horas del programa, que sea 1 kilo. Bienvenido al sauna. Sí, no, está chido el sauna. Siento extraño, ya tenía mucho que no hablaba frente a un micrófono. Pues falta de confianza, compañero. Usted nomás diga y nosotros le surtimos su despensa. Pues el día de hoy, que es, usted está sintonizando en este momento Factor Radio. Pues está usted escuchando el programa bonus, lo que deberíamos llamar el bonus show de Chacas Online, Estamos esperando la llegada del doctor Choco, que estaba atendiendo a unos indígenas allá en la Sierra Tarahumara. Entonces, bien hincado y en chanclas, entonces puede que se tarde un rato. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan en aquellas tierras. Hoy estaremos hablando principalmente de la frustración del Chacafest de la semana pasada, que dio pie a unas anécdotas bastante chidas de tres grupos de personas en tres lugares distintos que tuvieron desgracias a proporciones que bueno. Y también por ahí el tema de que anduvimos Bob y yo hace unas horas en la conferencia del Media Ecology en el Tec de Monterrey, Campus Estado de México, donde entre otras personas escuchamos hablar a los autores de los blogs como Al 1040, León Felipe Sánchez y el director de Dixo, Leonardo Lambertini, entre otras mentes geeks de por ahí bien lindas. Sí, hablando de cosas lindas como mandar computadores a lugares donde no hay luz. En ¡adiós! Fin. ¡Vámonos! Si no les importa, esto es Chacas Online. Comenzamos el bonus show. ¡Vámonos! A partir de este momento comienza Chacas Online. El Factor Radio. Factorradio.mx.gs. Chacas Online. Con la sorpresa de que mi fondo se fue a la goma y estamos sonando con la rola que íbamos a programar, pero bueno, ya que... ¿Qué rola? Ah, sí, el nuevo sencillo de los White Stripes. Es la que acabamos de escuchar. Ah, me parecía... ¡Ay! Ah, mira. Es que yo como no estoy viendo lo que están poniendo, yo no estoy aquí atendiendo el chat messenger. El chaca messenger. Ya vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. Cada quien que narre su pedazo de su historia. Empecemos por los inmigrantes guatemaltecos que traían en la camioneta que se quedó a medio viaje. Y de hecho lo dicen, no, llega a enterrarme, me dice el vaquero, nos prestaron una de redilas de 3 mil. Vamos llegando. Todos nos imaginamos una camioneta donde uno se muda de casa con una caja grandota de madera y una lona. Y yo sí dije, chale, voy a ir asándome la lona roja y toda la lona, pero no. Llegamos y la primera sorpresa del día, el baterista de los señores ídolos del ring había chocado. Y nos daban las 2:30 de la tarde. Nosotros seguíamos haciéndonos pollos rostizados afuera de la Paloma, que la Paloma era la camioneta con la que andábamos. Realmente sí, le cambiamos el nombre, de Paloma no tenía nada. Más que lo blanquito, más que lo puerco también. Así es que decidimos ponerle la Golondrina, a petición del buen Choco. También el Ren le había puesto la Scary Truck, porque habrían de ver ustedes, para meter una velocidad... Yo lo siento por Erika, que era la que iba en medio, que le iban dando trancazos en sus piernas, pero sí estaba medio raro. Todo empezó mal, después a conseguir baterista suplente. Mismo que empieza nuestro trayecto, así como que estábamos en Colina. No sé qué diablos fuimos a hacer al bazar de Izcalli. Regresamos a... Y de por sí nos pasamos como media hora, una hora en la casa de los ídolos del ring. Que prometieron escuchar esto porque querían ver qué onda con la narración. Sí, ¿no? El guitarrista. El Temo. No sé el nombre artístico cómo era, pero... Bueno, es el nuevo guitarrista. Y después fuimos por el guitarrista de... por el baterista. Por el baterista. A una conocida zona residencial ahí por Las Palomas. Donde no podíamos dar una vuelta en U con la Paloma. Se nos apaga en cada vuelta también. Pero no se había apagado en esa ocasión. Le sonó tan cranquedito el motor que pensamos que no estaba prendido y le dieron sobremarcha como 4 veces y la pobre estaba crujiendo. Estuvo bueno. Sí, ya estuvimos llegando. Ya nos dieron como las... Ya eran como las 3:30, 4 de la tarde. 3:30, 4 de la tarde. Ya el baterista suplente, el cual... Fue el segundo baterista de los ídolos del ring. Porque tienen una historia larga de bateristas, ¿no? Sí, cada que los veo, creo que tienen baterista nuevo. Pero sí. Un manager de la mierda. No, es de ellos el manager. Sí. De hecho, creo que ya le dieron crunch. Sí, andaban. El chisme de documentados era de que lo estaban votando, pero pues no sé si estaremos quemando, pero demás, pero. Sí, el chiste es que yo. El calor era. Al parecer, creo que primero era una chava. Después fue el chavo por el que fuimos. Después era un niño como de 15 años, que fue el que tocó en el Bitácora Fest. Y ahora ya quién sabe a quién traigan. No, a esas alturas quién sabe qué pasa. Pero pues así, total de que... Durante ese lapso, que fuimos por, como decías, fuimos por el amplificador al Bazar Izcalli, que lo habían cambiado uno por otro, uno que no servía por uno que, según eso sí, estaba sirviendo. Jamás comprobamos si servía o no servía. Y de repente se desaparecen y regresan con una bolsa y varias caguamas. No supe cuántas trajeron porque siempre las vi, nunca vi que se terminaron. Yo me terminé con esos güeyes como 3. Yo solo le di trago a 1-2 veces. Lo cagado es que siempre estábamos viendo, bueno, yo sí me fijé de la madre esa que... Tacómetro. El tacómetro de la gasolina. Ah, no, bueno, no es tacómetro de la velocidad, sino el, sí, el medidor. Yo lo veía yo lleno. Y dije, chaps, hasta el Bob se lució y le llenó el tanque, ¿no? Hasta de disparata. En realidad yo no contribuí nada para esa camioneta, simplemente hice el viaje extremo desde las 8 de la mañana, ir a la Bandojo por esa camioneta, regresar aquí a Izcalli, dejar al copiloto, bueno, en ese entonces yo era el copiloto, dejar al chofer que era el Ren, que fue el güey que se aventó la bronca de decirles a los ídolos del ring que él le ponía el transporte. Yo me lancé al distrito para ver qué. Y ahorita nos platicas cómo te fue. Qué gandalla se dio esto, pero. Jam. Adiós. Estamos de vuelta. Por si lo olvidaban, hoy es 9 de junio del 1864. Por cierto, ahorita está el concierto de la competencia barata llamada Colectivo 22 en el Bar Exótica, el cual tiene un costo de 80 pesos por si alguien tiene la decencia de caerle. Va a estar puro grupo mala ondita, porque está Concepto Líquido, está Alguien y sus ositos de felpa. Alguien y sus ositos de felpa. Sí, es que no recuerdo el nombre de ese. Kissyful. Ah, sí. Pero ese es otro grupo, ¿no? Es otro. No, hay uno. Bueno, es algo así. Sus ositos de felpa. ¿Los músicos de José o los músicos de Eso sí son de caché, güey. Los músicos de Yoshi no tocan aquí. No. Bueno, continuemos con la anécdota del Chacafest. Bueno, yo estaba ya como a eso de las 2 de la tarde, aproximadamente. En la ciudad de la desesperanza, o sea... De la desesperación ahí en el Distrito Federal. Cuando recibo un mensaje de mi ingeniero de sonido que me dice... Oye, cabrón, no nos abren la puerta. Entonces salgo corriendo del Metro Bellas Artes y cruzo todas las avenidas posibles y por haber. No quise pasar por el fabuloso eje porque ya saben que el distrito ahí en esa zona es... ¿Fabuloso qué? Eje, el eje central. Lázaro Cárdenas, donde te asaltan y te meten en los callejoncitos. Y dije, mejor vámonos. También yo no me acuerdo haber estado ahí. Sí, por ahí queda el sacro, tengo que decirte, pero... Entonces sí he pasado por ahí. Ahí es donde vas a comprar este... Celebro mi fortuna. Sí, exactamente. ¿Dónde vamos a comprar qué? Las famosísimas, pornos. Sí, todas esas madres... Las madres piratas, los programas piratas. Así como el que estamos utilizando para transmitir, que es pirata, ese mero. Bueno. Ah, caray. Ya llegamos allá al dichoso lugar. Sí, en República de Uruguay número 52, donde se ubicaba o se ubica el sacro. La verdad no sé por qué nunca me quisieron contestar el celular. Eso fue lo más desesperante, bueno, quizás sí. De suspenso, porque te mandamos mensajes y te hablamos desde acá, desde La Paloma. Muy chistoso fue el de... ¿Saliste de Izcalli? Ah, que me manda un mensaje acá al Bob, me dice, ¿ya saliste de Izcalli? Y yo le contesto, ja, ja, ja, ja, ja, no. Todavía sigo en Izcalli. Está bueno, entonces, yo aquí, mientras batallaba con mis ingenieros de sonido, andaba medio malito de la panza para acabarla de amolar... Andaba con unos pequeños como coliquillos o algo por el estilo en ese entonces. ¿Quién? Coliquillos. ¿Quién? Yo. Ándale, pues. Entonces andaba marque y marque al celular del señor Mario, que lo daré al aire porque... ¿El celular o a Mario? El celular, el número de celular para todas aquellas personas que... Pero sigue contando la historia. Que le quieran mentar no te envuelvas en una denuncia digna de quien quieran mentar su madre ese cabrón. Bueno, está bien. Bueno, el módulo de atención para mis quejas va a estar allá afuera. Bueno, está bien. Bueno, ya estaba ahí. Mientras yo intentaba localizar a esta persona porque no me abría. Y vámonos a canción. Sí, no, espérate. Bueno, te vas a fondear con el nuevo de Chris Cornell. Ah, bueno, mientras eso pasa. No hablo de Chris Cornell, ¿por qué? Que lo dejes de escuchar. Es que nosotros no lo escuchamos. Ah, quieren escuchar Chris Cornell. Es que no lo escucha porque el que trae los audífonos lo eres tú. ¿Lo puedo poner? ¿Le pongo los audífonos? Lo puede descargar después de que lo termine y puede haber... Sigue. Que siga. Bueno, está bien, vámonos con esta canción de Chris Cornell que se llama... No sé cómo chingados porque ya no está ahí. Ya está. Se llama No Such Thing, o sea, no tanto. Ah, ok. No Fucking Money... Ay, qué padre traducción. Esto es Chacas Online en el bonus programa con el buen Yoshi que está cagando de la risa, el vaquero en la consola. Regresamos. But the rain got it. chorus of how you fill the escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. We'll be right back. Y ya volvemos. ¿Qué fue ese trancazo que se escuchó ahí? ¡Prac! I don't know. ¿Quién sé qué tronó? No sé, en fin. Yo ando aquí bien Felipe con tenis, descargando el nuevo disco de Velvet Revolver, bueno, el nuevo sencillo. No te escucho nada. ¿No me escuchas? No. ¿Ya me escuchas? Ya. Ah, bueno. ¡Ah! ¡Ay! Eso es para que sientas lo que yo sentí esa vez que me hablaste y traía los micrófonos de Pati. ¿Los micrófonos? Los audífonos de esta... ¿Cómo se llama? ¿Quién? Del Bolita Yala, güey. Ah. Bueno, vamos a saludar a Alma porque creo que ya Alma se fue. Y siempre seguramente nos dice, lo descargará y verá. Y siempre nos reclama que estamos haciendo la plática con ella por el Messenger, pero nunca la mandamos a saludar. Entonces, pero es más saludo íntimo por el Messenger, es como más familiar. Así nada más es un hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo está el clima por la Ciudad de México? Tan tan. Te voy a decir, de la fregada, ha llovido. Sí, me dijo que mucho, se cayó una tormenta por allá. Pobre tormenta. Bueno, es que en centro... Luego así como está lloviendo aquí y en mi colonia, pues no, realmente. Bueno, eso sí, es que el mundo es muy loco, en realidad, para... ¿Cómo? Mamá, con el aguacero que se cayó hace ratito, yo bien primaveral, con playerita de mamado en no, pues mercado, yo por eso mismo se suspendió la carne asada que hubiera sido afuera. Para la semana y de repente... Me alejo, me voy, adiós. Bueno... Puras promesas. No, de hecho sí nos vamos, este es el último programa. Está contando lo de su lluvia. Ah, perdón, continúa. Ya no quieras. No, no es cierto, pues ya no, está bien, ya no nos platicas de tu lluvia y continuemos con lo que estábamos. Soy un ojete, en fin, continúa, güey, yo sigo acá buscando lo del disco. No, pero es que es chistoso porque luego, como te decía yo, puede que esté lloviendo, puede que no. Porque yo estaba bien tranquilo en el mercado cuando de repente se escondió el sol, maldito aguacerazo, ni dónde esconderse uno, granizo. ¿Granizo? Granizo. Bueno, del lado del Mercado del Carmen, granizo. De este lado se vino un viento muy pesado y chispoteó así, nada medio... Nada más era brisa. Era brisa lo único que caía en nuestras caritas. Todavía no se me seca mi pantalón, de hecho. No, pues entonces sí está, cabrón. Estaba yo que nadaba, yo... En el Mercado del Carmen. Oye, ¿qué es esta carpeta que dice Amateur, Cachivaches, Caterina, Cecilia? My role is being by my... perdón, encontré la carpeta de lo que... De Top... ¿Hay algún video bueno? Sí, bueno, dice que está fuera del aire, le ponemos, aunque esta cosa no tiene audio, entonces no nos preocuparemos. Bueno, a ver dónde vamos a aventar esto... al escritorio para que no haya bronca. En el Odin, checas online factor, aquí lo tiramos. Con lo de la paloma. Ah, estabas en el sacro, volviendo al sacro. Sí, estábamos en el sacro, bien felices allá afuera esperando a que nos contestaran, pero nunca me marcó el señor Mario. La que me marcó fue Chío, contándome una historia. No sé si creerle o no, pero ya ni mentor de su madre era bueno, no me iban a abrir nunca. No, nada más entre paréntesis, ¿no te creen que granizó? ¿En serio granizó? ¿Ya ves, Yoshi, cómo nos engañas? No, es que en serio granizó. Lo más chistoso es que tomo la combi todo empapado, llego a mi casa, bueno, me bajo la esquina de mi casa, pinche de visita. No, o sea, sí llega a pasar. Hay veces de que está yo... Cuando yo trabajaba ya por el rumbo de Satélite... Se venían unas trombas, nada más pasabas el puente de la Quimex y sin nada de agua, nada, absolutamente nada. Bueno, continuando así brevemente, Chío me dijo que había tenido un problema con un familiar, que se había caído, que se había descalabrado y que Primero me dice, oye, ¿no recibiste el mail de cancelación? Yo, ¿a poco sí hubo mail de cancelación? Yo todavía recuerdo que le marqué el jueves al señor Mario y me dijo, sí, no hay pedo, tengo tantos cables, estos son los micrófonos, me especificó todo lo relacionado hacia lo que íbamos a utilizar para el Chacafés y para el día del evento nunca me dio la cara. Y no creo que me la vaya a dar. Y el día que me la vaya a dar, se va a recibir mínimo unos 3 o 4 golpes de mí. Lo llevaremos amarrado y le daremos un tlahuatac. Porque la neta. 68 al señor, ¿no? Porque la neta se lo merece. Muchas bandas me mentaron la madre. Mucha gente me imagino que también me lamentó. Mi madre me dijo, con razón me subó a los oídos. Aún. Aún durante el viaje. Empezamos a decir, le voy a ir pinto. A los reclamos de quienes llegaron al sacro y ¿qué? ¿Cerrado? Hasta me mandaron una foto con mi nombre en un poste con un teléfono que no era mío, por eso nunca me encontraron. Claro. Un saludo a Enrico, que fue quien me mandó la foto, y a la señorita Tuna, que también anda por allá, que se había entrado en el viaje y después terminaron en República de la Argentina, no sé qué otro sí, calle de por allá, pues aventándose unas chelucas, pero bueno. En fin. Está re bonito, ¿verdad? Sí, es bueno. Tan sí, agradables, son, ¿no? De las clásicas que son de ley que tienes que visitar alguna vez en tu vida, pero la onda era ir al sacro, ¿no? Claro, y por el momento el Chacafés sí se va a llevar a cabo. Espérense porque estoy en pláticas para ver si... Mientras no lo lleves a Ciudad Azteca o Xochimilco. No, cuesta no. Va a ser, yo creo, posiblemente que lo vayamos a hacer en la Roma dentro de 15 días a partir de este sábado. ¿El cuál? El Factory. ¿Ah, chingue, ese cuál es? ¿Cuál es ese? Estuvo llevando muchos grupos, bastante, bastante bueno. Pues voy a ver eso del bicho raro, porque me ofrecían el plástico, pero es un horno de microondas para 50 gentes allá adentro. Entonces como que no. Vamos a ver eso del bicho raro y posiblemente el bar Piraña o el Sabana, pero eso lo tengo que checar con Lixi. Son como 300 nombres de bares, usted no sabe cuánta gente se la pasa hablando por teléfono todo el día. Sí, tengo que decir que de mi celular tenía 360 de mi saldo y me quedé con 60 pesos. Me gasté 300 pesos en cuestión de unas cuantas horas. Pues sí, novatada, ¿qué quieres? Novatada, mis pelotas. Pelotas, cabrón. Bueno, ya está. Ya... ¡A no confiar en nadie! Maldita sea. Lo habíamos hecho en el Sabán, en el... Oh, que la canción. Ahí en el... Vamos a escuchar un poco más de música mientras se pone de acuerdo si es en Chana Juana o si la mexicana fruta vendió o vendió otra cosa. Por cierto, van a tocar... Que hiciéramos en el Arrabal otra vez, ¿no? Sí, vamos a hacer en el Arrabal. No, vamos a... Hoy a las 8 de la noche hay un concierto de los personajes estos de que tocan surf. ¿Cómo se llama? Los Tronados aquí en Cumbria, por si la gente de Izcalli nos está escuchando, pueden caerle, la entrada es gratuita, creo que es Valle de la Sal o algo por el estilo, ahí donde ven un desmadre y cáiganle, van a estar con otras tres bandas más de Agrapa. Chelas gratis. Las chelas están ahí en la vuelta de la esquina, en la calle del Hambre, donde los balazos se ponen de plomo. Ahí en el famosísimo puerto, para que vaya. Sí, en el puerto B, donde la chela te sale más económica que en un mixo. Y en un Tower Record y en un Oxxo y en un 7-Eleven. Ahorita que regresemos de la canción les platicamos qué sucedió en La Paloma mientras el Goro lo dejaban plantado. Y ya estaba haciendo mi coraje. ¿Y qué pasó con el Oxxo? Porque también es parte del viajecito aquel. Entonces, y mientras descomprimo el archivo del nuevo sencillo de Rondo Revolver para ponerlo aquí. Sí, ya está listo. Al rato, en unos minutitos ya escucharemos. A ver qué tal está. What you be doing. Esta canción que sigue, hace mucho que la había escuchado y apenas me pasaron un disco. Bueno, aquí Bob me pasó el disco de... Ay, ¿cómo se llama? Chenido Connor, de colaboraciones. Donde tiene esta rola. Vamos a romper una foto del Papa. La tipa que rompe las fotos del Papa. Sí, no trágalo, no trágalo. Ah, es ella. Bueno, es una rola con Afro Cell Sound System, se llama Release. Nosotros regresamos en un ratito para ver qué pasó en La Paloma mientras al Güero lo dejaban plantado como novia de pueblo. Digo, nomás le faltaba el vestido porque ya aparece. Ay, y gracias. Nosotros, mientras nosotros nos la pasábamos buscando un Oxxo que lo encontramos, pero pues la neta no pudimos llegar. Están escuchando el Plus Show de Chacas Online. Recuerden que pueden descargar los programas a partir de... Pues de ya están listos ahí en el blog. Así que cualquier duda pueden ustedes escribir a contacto@chacasonline.tk y les mandaremos a vuelta de correo una bonita cadena, o les haremos forward de alguno de los mails que nos han llegado donde nos ganamos la lotería de Namibia, pero no hemos podido viajar a África para cobrarla. Las bolsas. Entonces vámonos, ahorita regresamos. Pinche spam. Agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. Y estamos de regreso. Y me dicen que juegue con el micrófono haciéndolo para atrás y para adelante como si fuera una... Hazme el favor de hacerlo bien. Sácatelo, que no te lo comas. Ya estoy a esta distancia infeliz. No pagué 50 pesos para que te lo agarraras de batana. Está cómprate bien unos chips. Bueno, sí, sí, sonando, bueno. 1, 2, 3, probando. Eco. Bueno. Sí. ¿Quién? Este animal, bueno, pues ¿quién? Bueno, está bien, vámonos con esta rola de nuevo sencillo de Velvet Revolver, que se llama... Con una de aquellas que no te lo comas. Sí, buuuy, no sé qué, porque no me da el nombre completo. She Bulls Quick Machines. Bueno, ya la presentaste y regresamos con Placebo, Where Is My Mind. ¿En serio? Sí, nos vamos a ir así de atendido, sorry. Bueno, bye. Esto es Chacas Online, con el buen Yoshi, el vaquero, y el buen Choco, que no llegará. O quién sabe, en fin. Que viene hincado. Viene hincado pidiendo clemencia mientras vamos a ver buen porno en la rocha número 2. En lo que las rolas pasan. Hasta regresamos. Es cierto, mamá. ¿Cómo? Ay. No, bye. Agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. Y estamos de regreso mientras acá nos estamos deleitando con una buena picture de quiénes son, mi estimado Yoshi, usted que conoce a la gente del o sea, unas vecinas, una se llama Sativa Rose y la otra se llama Evangelina. Wow. Sí, de repente las veo salir a atender en no sé, en un chorcito pequeño, pero Dios últimamente mío. No las había visto dándose unos besos así. Realmente. Está muy bueno este video. Nosotros aquí nos estamos deleitando mientras el vaquero anda nada más con una risa de chale, no digan eso que mi madre está escuchando. En fin. Bueno, déjalo, quito de pantalla completa. ¿Ya qué podemos platicar, hombre? Ya la paloma pasó otra cosa. Sí, exactamente. Bueno, continuando mientras tanto, en lo que seguimos viendo aquí el atascadero de estas dos vecinas. ¿Qué van a decir de nosotros durante la pausa intertemporada? Que somos unos puercos. Puercos. ¿Y qué? Sí, eso sí. Un saludo a la niña Shui hasta Oaxaca. Un saludo a toda la gente Chepita, que nos está saludos. Escuchando. Y que digan que ya tiene, el vaquero tiene una llamada. Así de, estamos en programa, creo que cuando estamos en programa. Tienen que apagar los, celulares. Ah. Es que acaba de llegar el doctor Choco. Parece que el de la cadena no lo deja pasar. El señor cadenero no lo deja pasar. Ya no funciona la de Somos Tres. Sí. Y pues bueno. Sí, está muy bueno ese video. Sí, es que la neta está muy célebre este video. Sí. Lo pueden encontrar en la página de notlegal.info. Así pueden encontrarlo por internet. Yo, no lo tengo, yo creo que va a llegar a bajarlo. Está bueno. Está bueno, ¿eh? Ha de estar como por el mes de. Estamos junio, ha de estar como entre abril y marzo más o menos. No, ahí en la categoría de triple tachecito. Ahí uno puede deleitarse de los placeres de la vida. Y tenemos al buen doctor Choco que acaba de llegar. Haciendo su entrada triunfal y marcando. ¡Es que no me abren! ¡Es que no me abren! Mientras nosotros nos estamos deleitando aquí viendo un buen porno. El Choco trae su cara de satisfacción y trae una laptop. Se va a conectar. ¡Wow! Aparte, o sea, este es como el adiós masivo de. O sea, de hecho, todos. Hay gente allá afuera con pancartas que dice que no se vayan. Oh, sí. Ah, perdón. No, sí, está muy célebre este, ¿eh? Qué tranza, buenas noches a toda la banda que nos está escuchando por última vez. Al menos en esta temporada. Digo, esto ya se está degenerando. Esperamos que termine por no parecer el último programa de otro rollo, una onda así, ¿no? Tenemos reservados los 100 mejores momentos. Por esa puerta está entrando. Por esta pantalla está entrando de nuevo Sativa con otra mujer. Madre mía. Le está besando a zonas no pronunciables. Oye, por ahí dicen que ya Barney ya viene en camino para darles el adiós también. Acá el señor anda haciendo, dime vaquero, y ya le puso un chingadazo al monitor. Eso es todo. ¿Nos vamos a ir? Sí, nos vamos ya. Díganle adiós a esto, la canción que es Man in Box de Alice in Chains, me vale madres, ¿la vas a poner? Y regresamos con el Choco y su segmento. Me quiero conectar a la red inalámbricamente, pero no puedo porque tengo firewall. Sí, paz. Son las 8:04. Son las 8:04 y seguimos viendo porno aquí en Laboratorios Bunker. Yeah. escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Y hemos vuelto. Le hablé con estamos aquí disertando acerca de qué fue lo que pasó durante el atentado de la Paloma. Así que el Choco, que fue el tercer grupo de personas que tuvo mal karma. Cuéntanos, Choco, ¿qué pasó? Pues la neta, estuvo bien de la verga. Puedo decir de la verga porque es nuestro último programa y no nos pueden correr por decir una palabra como verga. Ah, ¿sí? Bueno. El director de la estación dice que no podemos decir de la verga, así es que no volveré a decir de la verga. Bien, okay. Omitiendo el pequeño detalle de que dije de la verga, la neta no estuvo muy chido, porque después de todo, solo pasó algo bueno ese día. Me encontraba yo, después de bañarme, guardar mis cosas, prepararme unas tortas de jamón con huevo para aguantar todo el rato y llevarme unas aguas de tamarindo y de Jamaica, me encuentro con una llamada misteriosa de voz. Yo estaba asustado. En realidad yo estaba asustado porque... ¿Cómo te habló? Fue la primera vez que Bob me habló sin decirme una grosería antes de decir mi nombre. Sin decirme pendejo, sin decirme foto. ¿Podrías revivir la frase de saludo? Sí, sí fue así como de... Oye, Choco, ya valió madres. Yo dije, puta madre, ¿qué habrá valido madres? Dije, no me vayas a decir que es puto y que... Siempre estuvo enamorado de mí, o que ya va a salir del... No sé, yo me imaginaba algo así como que le habían metido 3 balas al vaquero, güey, por andar de disidente, o había habido algún atentado en contra de nuestra estación, o de alguno de los integrantes de Chacas Online. Pero en realidad no era nada más que el Beto avisando que el Chacafest había amado a Mao. Pero eso no es lo cabrón. Lo cabrón es todo el show business que había hecho para conseguir el transporte de regreso. Que por cierto, me salió una buena feria porque las ¿cómo se llaman estos? Los tapetes para el coche que tuve que comprar a cambio de que me prestaran la nave. Aunque eran pirochos, pues me salieron como en 300 varos. Han de saber ustedes. Digo, y fui a buscarlos al Waldo's a ver si había de 11.50, pero pues no. Honestamente, no aparecieron. Pero fuera de eso... Fue un día bien bonito porque aparte revivimos la época de ir a rescatar gente en el super chocomóvil, ir a rescatar a los jóvenes que estaban bien preocupados tomando té de tila y galletitas. ¿Quieren en la camioneta? Galletas, güey. Estaban los señores de la bitácora, estaban los señores de las divas del ring. Estaban caguameando como buenos rockstars, fumando una vez que traían las manos llenas de gasolina, después de echarle gasolina, pero fuera de eso, la neta, fue una experiencia de la verga. Sí, lo volví a decir, de la verga. Asumo que tienes toda la razón. Exactamente, ahí sentado donde estás, Beto. ¿Podremos saber con qué rola continuamos o qué con lo que es? ¿Con qué continuamos? Seguimos con Sangrientos Jolíes de Satánico Satélite. ¿Mamá también de asesino? ¿Qué es eso? No conoce. ¿Tu mamá también? No, pues mira, no es una expresión coloquial mexicana. No conoce a asesino aquí el señor vaquero. Bueno, nos vamos con lo que dijo el Choco y esto es Checas Online y seguimos viendo porno. Nobody's in Y ya después de que no atendió la llamada de cállate, seguimos platicando lo que pasó. Íbamos bien ataviados en la paloma, todos así metidos, asándonos. Realmente asándonos. Y atrás de nosotros estaban los ídolos del ring como indocumentados guatemaltecos. Asándose doblemente. Todavía más. Pero ellos tenían una indefinida hasta ahora cantidad de chelas, que quiero pensar que aprovecharon en el momento de... tratar de no morir y, de inanición. Y fue chido, ¿no? Las pagaron ellos y nos invitaron a nosotros. Nos salíamos con la de otra. Pues de repente, como la camioneta esta no tenía comunicación entre la parte de atrás y la cabina, como algunas que tienen una ventanita, esta no estaba separada, empezamos a escuchar un montón de golpes. Nosotros bien espantados pensamos que otra vez estaba fallando el motor. Y yo, si se va a parar esta madre y es su vida. Se nos iba a caer un pedazo de la defensa o algo así. Pero no, era alguien pegando con las baquetas, pidiendo a gritos que paráramos en un Oxxo. Cosa que... que tratamos de hacer. Tratamos de hacer. Si conocen Tepa, es la famosísima subidita de Tepa. El Oxxo estaba a la derecha. El Oxxo estaba a la... Y la paloma no nos quedó de otra porque el volante también estaba medio chafa, más que ir a la izquierda y señalar con el dedo el Oxxo viendo la cara de los ídolos. Párate en el Oxxo. ¿Y a dónde me paro? Adiós, Oxxo. Adiós. Se fue el Oxxo. Ya en esos momentos ya nos estábamos deshidratando. Pero ya íbamos a salir a la autopista. Llegamos a la autopista. Como todavía en tercera, que ya por fin había entrado después la de dos horas. Había entrado a tercera, ya pasando lechería. Aún así necesitabas un buen empujón para que entrara. Cuando de repente... Eso me sonó como algún, necesitabas un buen empujón para que te entrara. Pues pregúntale al rey. Cabe señalar que cuando yo llegué al rescate, pues ya se veían así como estos chavitos guatemaltecos hondureños que tratan de emigrar a Estados Unidos por el desierto de Arizona, y se veían con una carita así de, señor, una caguamita por amor del cielo, una chelita aunque sea de cuartito. Ya cuando regresamos de la tienda, ahí ya estando en la, sin gasolina. Sí, llegó el momento en el que así de ya no me dejen dormir, por lo que más quieran, quiero seguir viviendo. El que se duerma se muere allá atrás. Que se duerma se muere, exactamente. El que se duerme pierde, güey. No, pero no, pierde pero la vida. Sí. Todo esto ambientado con un celular oyendo Eli, ¿no? Sí, que nunca escuchamos nada. Qué bueno. Y un PSP con rolas de los Chemical Brothers. Que según llevábamos como autoestéreo, pero se oía más el motor y su rugido que la PSP. Una parte buena también fue cuando apenas salimos a la autopista, suena el celular y era Bob que dice, oye, ¿por dónde van? Pues por acá, pues en lechería, ya salimos a la pista, ya vamos tendidos para allá. Y me dice, no, mejor agarren retorno más cercano porque ya no lleva a abrir puerta. Nosotros, nah, ¿cómo crees? ¿Y cómo crees que no? ¿Era de veras? Y luego en Vaqueros y Saltajos. Les dije, dense la vuelta aquí en López Portillo. Dense la vuelta aquí en López Portillo. Fuimos a dar vuelta hasta casi Ciudad Labor. Casi por el Asta, que está el retorno para lechería. Yo les aseguro que ahí, si se hubieran dado vuelta en U, en lugar de meterse por lechería, salíamos por la vidrería y sin pierde. Cabe señalar que el intenso calor de todas las personas que abordaron la paloma los hizo perder un 4% de su masa encefálica. No se preocupen, es un 4% que nunca utilizarán y nunca hubieran utilizado, porque es el 4% que se utiliza para hacer ecuaciones de muy alto grado o esas cosas que hacen las personas que no tienen vida y estudian mucho. No es cierto. En eso mejor le marco al hilo del ring y le digo... Seguramente te preguntarás por qué estamos en López Portillo. Y tenía una cara de... ¡Nos están secuestrando! Supongo que ellos pensaban que todo eso iba a terminar en un disparo en la cabeza. y vendiendo sus amplificadores. ¡No! Te juro que el varo que te pedimos sí, lo, sí fue por el disco. Todavía no nos pagan, todavía no nos pagan. Y ponían la cara de, no, pues no hay pierde, no, pues no hay problema. Pensé que íbamos al Oxxo. Pensé que íbamos a otro Oxxo. ¿La chava que iba con ellos? ¿Cómo se llama la chava que iba con ellos? No sé. No, era la novia del gordito. Digo, yo creo que la chava se estaba pensando así de, son como 13 cabrones. Todos me estás viendo con una cara de, señorita, ¿le gusta la carne? Porque nos estamos dando vuelta por eso. Aquí hay muchas carnicerías y baldíos. Eran las 4 de la tarde. Más o menos. Y el marcador de la gasolina marcaba como tanque lleno. Tanque lleno. Tanque lleno. No pierde. Tanque lleno. Es que se me olvidó decirles que fallaba el... Algo que se nos olvidó decirles es que fallaba el de la gasolina. Sí, sí. Y cuando llegaba a la mitad ya no bajaba. Entonces, a nosotros nos pasó también, o sea, no te preocupes, cuando la fuimos a entregar el día domingo, valió madres también. ¿Saben ahora qué porcentaje de cerebro fue el que perdió Bob? Es que hacía recordar ese tipo de cosas. Mamá. No, lo que pasa es que... Con los 20 pesos que le echaron. Sí, fueron como 20 pesos de gasolina. Bueno, aparte, pasamos ahí enfrente de Pascual Boeing y compramos un paquete de un Boeing grande con de triangulitos y otros por 20 pesos. Están chidos los paquetes ahí enfrente de la embotelladora de Boeing. ¿En Cuamatla? No, ya ahí en por Montevideo. Ah, ya. Ahí andábamos. ¿Y llegaron que hasta allá? Sí, pues que íbamos a entregar a la Bondojo. Ándale. A la Bondojito fue donde terminó la paloma. A la paloma, no, tras la paloma. Pues tantito llevaban cadáveres a la Bondojo. Sí, güey, no manches, imagínate pararte en domingo a las 8 de la mañana porque a las 10, a las 9 de la mañana te estaban esperando de dónde está la camioneta y dónde está la camioneta. Es que eso no hubiera pasado, pero los ídolos del ring nos dicen, primero vamos a Campo 1, después vamos a Colinas y regresamos a Palomas y después ya me puedes llevar a mi casa, por favor. Y desde entonces la Paloma se llama, se hacen viajes Paloma, el tour va a conocer Izcalli. Estamos pensando en capitalizar aquello de las fiestas de rodantes. Usted lleva su amplificador, sus baquetas, su guitarra, unas caguamas, una chatarra. Va a ser algo así estilo Bambus, pero rockstar. Va a ser un Bambus, pero con caguamas. Vamos a salir con un cuarto de tanque de gasolina para que se acabe en medio de la nada y el Choco le hablamos para que llegue con gasolina. ¡Choco! Efectivamente, esa va a ser como la manera de correr a las personas en vez de ponerles música de Cepillín o rolas de Fey de los años 90. O demo, pues solamente se va a acabar la gasolina y vendrá el Choco al rescate. Pues obviamente por una feria adicional nosotros ya los llevaremos a su casa una vez que los andemos una perdidos feria. Por allá en el por el valle. ¿Cómo se llama este? El Valle de la Muerte allá en Hidalgo, el Valle del Mezquital y todas esas ondas. El Valle del Silencio allá en Toluca, güey. Ándale, el Valle del Silencio allá. Hasta y bien adentro. Y bien hasta el fondo. Ah, creo que fui involuntario. Si sí, salí a flote, güey. Bueno, ya nos pasamos un ratote platicando de esto. Ahorita volvemos, fuera del aire vamos a acordar cuál va a ser la historia de lo siguiente, porque ya a estas alturas ya parece más ficticio. Vámonos con esto de... Yo los quiero chingo. Vámonos, ¿con qué nos vamos a ir, vaquero? Vaquero. Vámonos con Metropol un ratito, ¿no? Sí, es otro video de Amateur. Okay, amateur. Esto es... Mientras hacemos videos de Molotov. La canción es Neptune. Eso es Metropol. ¿Son dos mujeres encueradas? Sí, no. Bueno, cállate. Adiós. ¡Adiós! Make a day if I can live all the way. deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. Y regresamos con el fondo favorito de Bob. Aquí hablando de los videos de Molotov, donde hay mujeres que se caen sin calzones. ¿Qué caída tan larga? Donde están, cuando están de pie, están vestidas. Cuando caen, caen sin calzones. Sí, esta es una despedida bastante asquerosa como símbolo de la decadencia de nuestra sociedad. No hemos dejado ni tantito la imaginación, creo. No, creo que no. Mira, ahora le está tocando su vagina. Sí, sí, sí. No. Le está tocando el pubis. Ah, no, sí. Ahora sí. Ya ahora sí. Está frotando el clítoris. Cuando es este... La está ocultando. Ah, está ocultando el clítoris de la señorita, la otra señorita. Pero bien, sí, a fin de cuentas esto solamente es una prueba de la decadencia y corrupción de este programa. Vamos a postear este video en... En algún lado. En algún lado lo postearemos porque en la página no se permiten ese tipo de videos, pero ahí les avisamos dónde lo postemos. Mientras tanto queremos avisarles a todos ustedes las posibles futuras locaciones del Chaca Fest 2007, que bien pueden ser Jojutla, el poblado de París en Texas, allá donde hay estos cazadores de migrantes. Va a ser lo podemos hacer en la tumba de Valentín Elizalde, sí, allá en Guasave, Sinaloa, que tiene nombre como de condimento para sushi. Va a ser en la Roma, señor, aunque usted no lo quiera. En el Coliseo. En la Plaza de San Pedro, auspiciada por su santidad, Herr Comandante Ratzinger. ¿Se llama Ratzinger el papa? Oye, ¿esta se hizo lo que hace Kurnikova o esa, la que se pone en cuatro? No, Kurnikova no hace esos ejercicios encuadrada. Svetlana Korkina, nuestra amiga gimnasta en cuatro piernas. God. Ah, caramba, son como ocho piernas. Ok. Estábamos hace rato. Very fine. En la nueva ubicación del Chaca. Ah, sí. Estamos viendo si puede ser en la Roma. Me contactaron de un lugar muy bueno que dicen que caben, pues más o menos personas, tienen un buen backline, no cobran mucho. Nada más que en Indonesia. Ahí todavía se me queda viendo. Ay, sí, tienes un lugar, baba. Sí. Digo, principalmente tú, cabrón, que fuiste el primero que... Ay, ¿cómo andar haciendo conciertos de No, ya en buena onda tenemos que anunciar la verdadera locación. Va a ser en la Casa del Choco, aquí en Claustros de San Miguel. En Avenida Paseo de la Serenidad, número 78, sí, Colonia, se llama tu calle, Claustros de San... Sí, ese es mi número, Colonia Claustros de San Miguel. Para por mayor cierto, información si, pueden si, comunicarse cierto, si, al 044-55-36-64-98-43. Pregunten por Choco o por... Choco. Sí. Por si también quieren una casa donde alojarse, el Choco vive solo. Y tiene tres cuartos y una puerta Narnia y un perro. Y un perro muy feliz y con tenis que le gusta andar mordiendo todo lo que encuentra. Oye, ¿todavía existe tu perro? No. ¿Cómo? ¿Se perdió Dalí? ¿Cómo que se perdió Dalí? No, que se llama que lo aventaste de la ventana, ¿no, gente? No. ¿Cómo crees? Se robaron a mi Jack, carro. Ya paré el fondo para que me lo digas y me te lo crea. Se robaron. Beso. Ya se acabó. Híjole. Vamos con el otro. Next. Bueno, con este contenido no se puede dar cuenta de por qué tenemos que hacer un receso técnico para reevaluar las metas y los contenidos de este programa, ¿no? Como claro. Yeah. Definitivamente. No, pues sí, que sí me bailen, no hay pedo. Lo único bueno de esta situación es que me acabo de dar cuenta que la máquina número 2 de este cuarto jala bien. Y tiene excelente... Y jala muy bien. Ese bracito mecánico que le pusieron conectado al nuevo Windows Blowjobs 98 XP Edition, jala de poca su mouse. Muere gusano. Vamos y venimos. ¿A dónde vamos? Vamos a escuchar a Marilyn Manson. Oye, vamos, venimos y nos vamos. Los próximos programas van a ser castings pornos. O sea, si tú necesitas dinero, nosotros te podemos pagar. The Mexican Porn. Ahora sí podemos hablarle al Barney, ese güey si quiere. Llama a la línea caliente de los chacales en línea. Tenemos morenas, cubanas, latinas, afroamericanas. Y si le tiras, anotas. ¿Qué? Ya voy. Latinas. Hola, güey, no me cierres el micro. Adiós. ¿Qué vamos a escuchar? Marilyn Manson, Cleaning. ¿Algo del nuevo disco? No. Bueno. No, ya salió todo el disco. Ya se liberó. Sí. Nuestro surtidor, nuestro distribuidor. Sí, ya lo tenemos. ¿De esos surtidores que les molesta porque les robo los links? Sí, ese mero. Ah, sí, yo soy el que se roba los links. ¿Y saben qué? No se deje. No me importa. ¿Saben qué? Por no mí se pueden ir y meter sus links por el... No es cierto, por el culo. Eso es Chacas Online al aire. estamos de regreso. Después de habernos deleitado como unos 50 minutos de porno, hecho puros cachitos, porque la adelantamos porque se tarda mucho. ¿No está muy gay esta onda de estar en un cuarto encerrado cuatro hombres viendo porno? Yo digo que sí. Bueno, yo digo que no, porque no hay nada bueno que hacer. Bueno, vámonos con... ¿A dónde? Vámonos por unas chelas, ¿no? Yo tengo una que voy a ir en la casa. Sí, ¿no? Vamos con unas chelas ahorita. Bueno, en lo que nos ponemos de acuerdo, porque nos vamos a prolongar media hora más. Acuérdate que quedamos con el buen Cadillo que nos vamos a ir a las 9:30. Sí, güey, vamos a salir de aquí como 9:30. Vámonos con... No pongas esa rola de Radiohead, pon otra. ¿O vas a fondear con esa? No, estoy esperando. Y al regresar, antes que nadie, tendremos el final bajado de una página que logró robarse antes que nadie, el script final de Harry Potter. Si usted quiere saber en qué termina Harry Potter, no se pierda el siguiente segmento. ¿En serio? Sí. ¿Sí es en serio? Sí, es en serio. Sí. Órale. El Choco revelará aquí para elevar el número de downloads como de costumbre. Me viene una visión del sábado así de... ¿En serio? ¿Ya no te abrieron? ¿De veras? Y entonces el güey de la puerta me dijo... Pues no, joven. Es que ya ni estás... Ayer sacaron todas las cosas. No, se llevaron... Pues como 2 toneladas de mota. 2 sillones. Unas 2000 tachas. Un erupto, güey. ¿Qué no puedo eruptar al aire? No. Bueno, ya, cállate. No. Ya. No. Ya. No. Ya. Esto se está volviendo muy cíclico, ¿sabes? Sí, qué porquería. Demasiado. Pero bueno, no se pierdan próximamente el final de Harry Potter. Así es que los que estén escuchando. ¿Alguien ya vio Piratas del Caribe? Sí, es una porquería. Bueno, para ti todo es porquería, güey. Sí, ¿ya viste cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿También ya viste cuánto cuesta? Sí, y me parece. ¿Cuánto cuestas tú? ¿Yo cuánto cuesta? Sí. Unos blowjobs. Unos buenos blowjobs. Le podemos decir a alguien alguien que te lo cambio por un Xbox. chiste local. Solamente les digo que alguien de los aquí presentes va a ser liquidado 2 veces de un trabajo, nada más. Gracias, ya me liquidaron. 2 veces de 2 trabajos. ¿Ya me vas a correr aquí también? ¡Vámonos! Esto es el soundtrack. ¡Ah! Es la neta esta rola. Es un cover de Panic at the Disco. Otra de los amigos de Jack. De la fábrica. Dios me está. Adiós. Adiós. Something strange, come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat till the neighbor's gonna die of fright. It's our town, everybody's faint. In this town of Halloween, I am the one hiding under your bed. Teeth grow sharp and eyes grow red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner man, hiding in the trash can. Something's waiting at her house in Halloween. This is Halloween, ready for Halloween. Aren't you scared? Well, that's just fine. Let's say let's take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In our town of Halloween, I'm a clown with a tearaway face. Here in a flash and gone without a trace. I am the hoon you call, who's there? I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tender lumplings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, don't we love it? Esto es Chacas On. Waiting for the Chacas On, Chacas Online. Can't you in the night? y ya nos van a sacar del aire, ya nunca vamos a volver a transmitir más. Todos nosotros nos iremos a trabajar a un café de mala muerte, pero ya, ya, ya, el vaquero se graduará y el Betón desaparecerá. Pum, pum, pum, pum, pum. Tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta en nuestro auditorio, que por qué no apoyamos a la banda indie. Perente. La neta no la apoyamos porque somos postadolescentes pedantes que añoran sus tiempos de mejor no, desmadre con Metallica y esas ondas. Bueno, y la neta es que pues, no somos sin, entonces sí, como no somos sin y nos yo tengo el cabello chino, música. El Beto tiene el cabello chino y el vaquero lo tiene muy corto para peinárselo de ladito, pues es por eso que no podemos ser indies. Bueno, por eso y porque no usamos los calzones de fuera. Y porque es borrega. Bueno, nosotros también somos borregos hasta cierto punto, digo, Beto es como un trashero cualquiera, yo soy como un borrego cualquiera por los chinos, y el vaquero es como un estudiante de comunicaciones buena ondita, ¿verdad, vaquero? Sí. Realmente, no, mira, sé. Ya nos está pasando acá el compadre que no sé cómo se llame, creo, se llama Charlie Su, y nos dice, su MySpace es y vagina, y vagina. Que no es nada emo ni nada punk. Vamos a ver, bueno, deja un paso al blog. Tiene nombre como de cantante de salsa ese vato, ¿no? Así como de Charlie Sa, el rey del vallenato. Vaquero, te puedo pasar te puedo pasar la página para que la cheques. Ya ves que aquí no tengo yo audio en esta máquina. Sí. Digo, para que luego no digan que no apoyamos a la banda indie diferente. Bueno, y vagina, así se llama. Y vagina, myspace.com y vagina. Oye, qué bonito nombre, güey, Del aparato de reproductor. Oye, y ese peinadito de... ¿Cuál peinadito? ¿Cuál? Sí, que no te hagas, güey, te andas codeando con el vocalista de los Strokes. ¿De qué hablas tú? ¿Cuál vocalista de los Strokes? No niegues la cruz de tu parroquia, hijo. No entendí. Ya, mataste ese chiste, imbécil. Mataste ese chiste, ya. ¿Cuál vocalista de los Strokes? Entra a la página de favor. Ahorita entro. Y ponle, imagina tu mundo sin cerveza que tomar. Échame y bien. Nos vamos, talk show host de Radiohead. Y regresamos. O sea, Radio Cabeza con el habla el porter, show. El porter mexicano. I want to be someone else, so I'll explode, floating upon the surface for the bird, the bird, the bird. bien, muy buenas noches, ya estamos de regreso en su programa favorito, Chacales en línea, chacalessobrelinea.com. Y bien, como lo prometido es deuda, Beto, cállate un segundo, por favor, como lo prometido es deuda, aquí tenemos nuestra sección del Maguito Feliz, en donde contaremos el no tan feliz final de nuestro joven Harry Pulques, en su libro final, Los Cánticos Sangrientos. Y bien, en nuestro capítulo pasado, el profesor de hechicería coldúnica Severus Snape había asesinado al director Albus Dumbledore. Lo que nadie sabe, y hasta este libro van a decir, fue que pues, todo esto era una onda acá como de Jesucristo Judas, en donde el Dumbledore le dijo al Snape, oye, chavo, mira, yo ya sé para quién trabajas, entonces cuando tu jefe te diga acá que me revientas, pues no voy a hacer nada y pues voy a dejar que me revientes. Y este tipo, pues el Snape se queda así como, oye, pues qué tranza, ¿no? Yo soy como de doble filo, pero pues siempre le doy para un lado, ¿no? Total que termina reventándose al Dumbledore, como todo mundo lo sabe, pero porque el Dumbledore tenía un plan secreto. La última batalla de Harry Potter, para no contarles el resto del libro y que se chuten a leerlo para que lleguen a las últimas 5 páginas que realmente son lo que interesan, se realiza en el castillo de Hogwarts, en la sala principal, en donde Tom Riddle, mejor conocido como Voldemort, o el Señor Obscuro, o el Innombrable, o Carlos Salinas de Gortari en este país, se enfrenta con nuestro jovencito líder de la Orden del Fénix, Harry Pulques, con su inseparable amiga que ahora cada vez, y espero que la película, cuando salga la película, esté más sabrosa que nunca, con su cuate que es como el tepiteño irlandés Ron, y con el héroe de toda esta serie, el gordito cachetón, cuyo nombre no recuerdo. ¿Alguien recuerda el nombre de este chavito? La verdad no soy fan de esa película, entonces no sabría decirte ni quién es. Sí, no, por ahí está un DVD, bueno, de Harry Potter. Pues la neta les voy a contar el final, aunque esté bastante culé y les rompa el corazón a muchos. Harry Potter no es el héroe. Harry Potter es la última parte de las 5 partes necesarias para revivir al Señor Oscuro. Es la última parte del alma, y la última parte del alma de Voldemort está en la cicatriz de Harry Potter. Y como Harry Potter no se puede arrancar la cicatriz sin morirse, pues Albus Dumbledore pasa el poder de su varita mágica y todo su poder mágico al gordito cachetón, el cual se revienta a Harry Potter con un Expelliarmus, le rompe el corazón, bueno, hace que le estalle. Y una vez que Tom Riddle está suficientemente débil en el momento de la transmutación para recuperar su cuerpo, se lo revienta, mientras Hermione, Ron y el resto de la banda de la Orden del Fénix está madreada en el piso. De tal manera que el nuevo héroe, y del cual probablemente escuchemos una nueva serie escrita por la ya mujer ultramillonaria J.K. Rowling, que se hiperpudre en varo. Digo, nunca está de más pudrirse en un poquito más de varo. La nueva serie de el personaje, este hombre, el chavito cachetón, que fue el que será el héroe de Harry Potter, y Harry Potter muere. Sí, exacto, es el niño gordo con cara de estúpido que nunca puede hacer nada, porque él en realidad es el del que habla la profecía. Y bueno, una vez que he roto el corazoncito de todas las personas que querían ver que Harry Potter triunfara al final, pues no, Harry Potter muere por ser parte de Voldemort. Y así se acaba Harry Potter, haciendo una celebración, pues digamos más bien funesta, por la muerte de toda la Orden del Fénix. No, por desgracia no hay una escena sexual de Hermione, pero sí hay una parte en donde las últimas líneas es la exnovia de Harry Potter, que recordemos que también era novia de otro vato que se murió en los capítulos pasados. Bueno, pues se daban sus piquetes de ombligo, ¿no? Llevándole sus flores, y a fin de cuentas el Consejo de Magia festejando la muerte del Señor Oscuro para siempre. Eso es todo, señores. Esperemos que haya personas tirándose de las ventanas ahorita, otras suicidándose, y muchas otras gimoteando como niñas pequeñitas ahogándose en sus libros de Harry Potter. Ah, por cierto, el estreno mundial se adelantó. Este libro se adelantó. Va a ser 15 días después del estreno mundial de la película. Sí, 15 días después. Pues no sé, digo, yo leí el final, lo pueden... Sí, yo estoy... Hay un libro y yo les estoy contando el final, donde Harry Potter en realidad, pues, no es el chido. Bueno, en realidad en inglés se llama El Príncipe Mestizo, pero aquí le pusieron un nombre, ya saben esas traducciones mexicanas, qué bonitas son, y yo creo que el último capítulo en español le van a poner así como los bailes sabrosos de sangre, o el guateque sangriento, o la fiesta mala vibra, ¿no? Y bueno, pues... ¿Y cuál, de dónde sacaste eso? ¿Qué? Ah, pues de una fuente muy confiable de... ¿Ya sabes de esos ¿De nerdos? ¿Señor Juárez? ¿Señor Juárez o Don Vito? ¿Qué es eso? No te cuento. ¿Son páginas pornográficas? No. ¿Por qué todo el mundo sabe? A ver, no, es a toda la gente le pido que me mande links de páginas pornográficas, que me spame en mi espacio con links de páginas pornográficas, ¿seguro? Porque... ¿Seguro, cabrón? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De todos modos, Entonces no, nadie te comenta. De todos modos, nadie comenta, entonces no hay bronco. Sería como un avance, ¿no? Ya la gente iría a ver los vínculos pornográficos, pero pues... De hecho, mínimo para que visiten, ¿no? Los blogs. Sí, para que visiten reychoco.blogspot.com. Rey Choco igual con chacas, igual que chacas con K. Pero bueno, ¿con qué seguimos, señor Vaquero, una vez que superamos este momento de lag y tristeza con el joven Harry Pulquecitos? Todavía no lo supero, así que... Simplemente vámonos a... Vamos a ver a los wannabes con Tú y Yo, y Yo y Tú, la canción. Bye. Esto es el bonus show. Vámonos. Ya son más de las 9. Make your love till everything's forgotten. I know you hate that. When we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always you and me. Pues lo que escuchamos fue Wanna This con You and Me Song, ya que preguntaban, es el track 13 del soundtrack de Romeo y Julieta, donde salió el niño DiCaprio, que ya por ahí había una nota sobre él que decía que a ver si este año le tocaba un papel decente y no nada más le tocaba poner la carita de buena onda y que le pusieran algo que de veras pareciera inteligente. Bueno, pues a ver si sale. Pues esperemos que los que descarguen... Matt Damon. Sí, Esperemos que los que descarguen este programa, lo estén escuchando en este momento, no se hayan dado de golpes con toda la onda de del final de Harry Potter que contó el Dr. Choco hace rato. Ay. Y ya teniendo noticias otra vez con la dislexia. Sí, vete al diablo, Bob. Gracias, Choco. Bueno, ya como nuevo topic, una vez que Disney vio que su franquicia de Piratas del Caribe los está haciendo podrirse en varo, se tiene planeado dos películas más, al menos están ahorita en negociaciones con dos películas más para Piratas en el Caribe. La primera sería Piratas del Caribe en busca de la Fuente de la Eterna Juventud. Y la segunda es Piratas del Caribe, del Jaripeo. Del Caribe en busca de El Dorado. Son las dos películas que hasta este momento se están pues negociando, cocinando entre directores, actores y demás en Disney. ¿Puedo preguntarte algo, Choco? Bueno, yo no he visto todavía la tercera Simón. Parte de Piratas del Caribe, pero entonces no es el final. Entonces van a prolongarla, pero supuestamente yo sabía, bueno, tenía entendido yo que en la historia se acababa en esta película. Sí, originalmente antes de que se empezaran a podrir en dinero tan obscenamente como lo empezó a hacer Disney y volver a figurar en el mapa cinematográfico, se tenía planeado que únicamente fueran tres películas. De hecho, así era el contrato de Orlando Bloom y todas las demás personas, Johnny Depp y la vieja esta, ¿cómo se llama? La güera desabrida que sale. Bueno, no importa cómo se llama. La tipa esta que sale. Pero, de hecho, el final de Piratas del Caribe 3, en el fin del mundo, fue modificado para que de esta manera pudiera seguir. De manera que en vez de que terminara con la muerte, ya la muerte definitiva del pirata, capitán... ¿De José José? De José... José, ya. Farrow, que es perico, del capitán Pericos, se da sus pericazos. Ah, sale un vato de los Rolling Stones como papá de... sale Kate Richards. Ah, qué loco. Es papá del capitán Jack Sparrow. Es que aquí tengo que decir algo. El señor Yoshi también maneja los viernes un programa que se llama Widescreen, que se trata sobre de cine. Pero el Choco podría hacer también ese programa, ya que ya tienes instalado el Sam's Club ahí en tu casa. Puedes transmitir. Ya que quemaste las películas, ya puedes quemarlas cada semana, ya no hay pierde. Sí, ya no hay bronca, güey, ya puedes. Puedes decirnos qué película nos recomiendas, qué otra que ya viste. Por ejemplo, para esta semana, una muy buena recomendación es la película de Zodiaco. Sí. Una visión bastante oscura y tenebrosa de un asesino serial, manejada de una manera, digamos que un tanto mórbida. Realmente lo recomendable de esta película es todo el morbo que se siente por la manera en cómo el director maneja las escenas. O sea, aquí ya no hay tanto una dirección de arte, una dirección de cámaras bonitas, sino la intención es que sea una cámara subjetiva, que te dé la sensación de estar en primera persona y de tú ser el asesino que se está reventando a las personas, y de disfrutar cómo el asesino se atora a las personas. ¿Y por qué siempre maneja, siempre matas todo el trama de la película diciéndolo, cabrón? O sea, nada más recomienda, di, sabes que está buena, vayan a verla, pero no te avientes todo el chulo. No, yo no soy el vato de 24 por minuto, cabrón. No, a mí me paga por... Y mira, mira tus 120 minutos de lo que ya sabes que haces, es muy tu bronca, ¿sí? Aquí nada más dedícate a decir las cosas como son. Si te pido que nada más digas, está buena la película, lo vas a hacer, punto. Entiende eso, señor. Aquí nada más atrévete a... Nada más contesta lo que se te pide, no digas de más. ¿Listo? Gracias. Habían escuchado este discurso antisistémico que aquí están tronándonos. Yo nada más quiero apuntar que a partir de hoy Bob está vetado y no puede decir ni una grosería, así que no dices nada. Me vale madre. Bueno, este comentario me pareció como comentario de señora de Nino Canón. De mira, que yo no creo que los extraterrestres... No, bien. El corte. A fin de cuentas, la sinopsis de... Yo no digo nada más de lo que se pueda saber en la sinopsis de las películas. Además, las sinopsis están afuera de todas las taquillas de los cines. Así es que por eso ni se preocupen. Pero eso tú, sí, pero tú las ves piratas antes que todos, no te hagas, güey. No, yo no las compro. ¿Cómo piratas? No. A mí me las regala. Lo bueno es que este programa no tiene sección de cine. Exactamente, ya salió. Oye, ¿ya viste qué tal está? La de Greenhouse, la película que hizo Tarantino con Robert Rodríguez, que en realidad era una sola película, pero la partieron en dos para cuando llegó aquí. No, así. Yo me abstengo de Tarantino. No, o sea, es junta la película, pero en realidad son dos historias. Bueno, está larga la película y son dos, y aquí van a existir dos. Ojalá les guste doblada, porque en español está horrible. Dentro de dentro del próximo. ¿La viste pirata doblada por españoles? A ver, ¿qué película viste es doblada? Sin arbur, sin arbur, ¿qué película viste? Si lo veo doblada, no lo veo. Bueno, si había ves, una vieja que si estaba doblada y se veía poca madre, güey. Mejor no voltee, no se asuste, solamente piense en algo bonito. Y va a volar a la Fergie. ¿Fergie sale ahí? Órale. Sí. Dentro, el viernes estrena el Aguacatote 3. ¿Qué? El Aguacatote. Es que yo sí les digo, Shrek. Es un pinche aguacatote, sí. Ándale. Digo, tanta mercadotecnia que te manejan que es muy aburrida. Los Piratas del Caribe va a terminar siendo como serie de televisión y al rato vamos a ver Los Piratas del Caribe nueva generación y van a estar reclutando piratas. Mira, la que se me antoja ver, no sé si todavía para cuándo vaya a salir, es la de Transformers, creo que sale para julio. Sí, ya había salido. Transformers. No, bueno, nosotros ya tenemos desde el antes. El show con Francis ya está disponible en todas las puestas. No me refería a tus amigos Choco y a tu trabajo, sino a la película en sí, porque hay mucha expectativa sobre esa película, según lo que he visto. Bueno, ya me está aquí diciendo el buen Yoshi de Mario Bros. Sí. Michael Mann, el productor. ¿Qué otra película es recomendable para un fin de semana como estos, que está con lluvia y que no se te antoja nada más que para el cine? Yo sé. Bueno, a ver. ¿Puedo ir a rentar Volver al Futuro 2? No, pues sí, compadre. Qué buen entretenimiento. La neta, eso está bien. Yo soy fan. Yo también. No, honestamente, yo soy ayer, fan. Yo ayer vi una con este... La película se llama El Último Rey de Escocia y habla... Es una película de Cannes. Bueno, es cine de arte. No, de Cannes. Son unas de Cannes negras con el ojo virolo. No, Kusama, y está muy chida porque habla de una monarquía, de un güey que supuestamente libera Ucrania, una parte de Ucrania, así se llama. ¿Qué país se llama Ucrania? Ucrania se encuentra en África. Se encuentra en África, entonces se empieza a cegar de poder, pero llega, bueno, el... No se empieza a cegar de poder, es una bronca que tiene en su ojito Forrest Whitaker, chavo, no seas gandalla. ¿Ya la viste? Es como el ojo virolo de Tom. No debes burlarte de eso. No, es un freak. No, decían que ese cabrón. Es un freak. Sí, de... ¿Cómo se llamaba? Era Amil Avil o algo por el... Amil Ano. Salud, compadre. Salud, compadre. Sí. Muy buena película, de hecho la tengo ahí en la, por si la quieres ver, vaquero, está chida. La tienen ahí en la casa, si la quieren ver, escríbanle para que se les preste, aunque viva en Tijuana. Y la puedo subir. O la pueden venir a ver a su casa aquí en Dios Pez número, ¿qué? Vámonos con más música. Los reto a que reconozcan esta canción y me digan de dónde la han escuchado, no les voy a decir el nombre. No lo diga Choco. Cállate. Ah, bueno. Esto es el bonus, ya son 9:13. Y nos vamos en 17 minutos. Esto es Chacas Online. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Cierra el micro, ya nos va. Thank you. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Y estamos de regreso. Vamos a mandar saludos a la gente, a esta Mariana que vive en los Estados Unidos y que me anda pidiendo un saludo. Hola, hasta allá. Un saludo de Bob. Un saludo mojado. Un saludo a los mojados que andan por allá en el otro lado. En el muro de la vergüenza y de la lamentación. También un saludo a nuestro amigo Charlie que nos está escuchando desde Baja California Sur. Hasta allá. De Baja Ja, ¿qué? De Baja California Sur. De Baja Ja. ¿Cómo? Es el cuate de Ibagina, que parece que van a tocar en Argentina. Qué chido por esos güeyes, la neta. Me dice el compadre que está bien divertido con nuestro desmadre. ¿Sí nos escuchas? ¿Sí, ¿Se entiende? Sí, se entiende, bueno. Eso es lo bueno. También hay que mandar un saludo a Care. A Care de Campeche. Que está diciendo que no puede sintonizar, pero por cuando lo baje le mandamos un saludo. Y dice que se acaba. ¿De qué? No. Dice que anoche nació su primer sobrino. Felicidades. Al sobrino. ¿Ah, un aplauso? Sí, claro. Aplauso. Los chinos rifan. ¿Los chinos? Bueno, estamos nosotros aquí fuera del aire. Platicando. Estaban aleccionando porque nunca he visto una película de Tarantino, al menos no que yo recuerde. A lo mejor no, sí. El señor no quiere ver Perros de Reserva y la escena más chingona. Bueno, yo digo que es una de las escenas más chidas. Esa cuando se le monta y le empieza a cortar la oreja con la navaja y lo empieza a bañar con gasolina y está a punto de prenderlo. Y el vaquero tiene una llamada. Al menos si no es una de las más chidas, es una de las más emblemáticas de sí. Quentin Tarantino. Es muy marcada. Sí, efectivamente. Es como... De hecho, Rammstein imita mucho en sus videos a Tarantino en ese tipo de escenas, ¿no? Porque hace... En The End hace lo del crepúsculo al amanecer y en la otra, donde lo tienen amarrado y que lo prenden, cuando lo están pegando, que tienen como unas máscaras, también es una escena estilo de Tarantino. Pero no recuerdo qué canción es. Se llama Dujas. Sí, es neto, perdón. Se llama Dujas, es una de las canciones que más nos han hecho soplarnos a los que llegamos a ver MTV un tiempo, o a aquellas personas a las que les letea Ramsey. Todo el mundo escuchaba Dujas. De hecho, lo curioso de esa canción es que tuvo alcances tan profundos como los discos de Lacrimosa, que ahora están los puestos de tianguis donde venden CDs de salsa, de cumbia y de merengue, tienen su disquito de Rammstein y su disquito de Lacrimosca. Que ya digamos adiós porque... ¿Que ya? Ya te vas tú, ¿no? Llama Mónica. Pues regresa, güey. Pues llama Mónica. Bueno. Entonces. Esto es el adiós. Nos estaremos escuchando dentro de 2 meses. Si quieren seguir descargando estas chucherías, las pueden encontrar en el siguiente blog, que es chacasonline.blogspot.com. Ahí están arraigadas y próximamente va a haber un nuevo blog donde van a estar posteados solamente los 21 capítulos de esta pequeña travesía que iniciamos hace tiempo. Y algunos clips de porno que encontramos aquí en la máquina del buen vaquero. Esto es todo por nuestra parte. Queremos agradecer a todos por habernos escuchado. Yo soy Bob, el vaquero ya me anda apresurando porque ya le marcaron del trabajo y le dijeron que ya tiene que ir a cerrar. Muy buenas noches, yo me despido de todos ustedes. Con ustedes estuvo el buen Choco. Hasta luego, hasta siempre y hasta la siguiente caguama. Gracias por la invitación. Mi nombre es José Martínez. Nos vemos pronto por ahí. Yo soy vaquero, ya voy. Que la disfruten, descarguen todo lo que puedan. Y ahí dejen sus opiniones, contacto@chacasonline.tk, pásenla bien, buenas noches, abur. Se despide de ustedes John Mayall con Good Time Boogie, adiós. for and like a round of applause, please, for the individual musicians in the band. First of all, Trumpet Blue Mitchell. Trumpet Blue Mitchell. Our saxophone, Clifford Sullivan. Clifford Sullivan. On the drums, Ron Selico. Bass guitar, Larry Taylor. Thank you.